humo. El tiempo para mientras te veo dormir. Bajo esta piel de espera ondula el silencio. Muy cerca de tu boca tranquila sube el humo del cigarro que no debo fumar en la cama. Siento las gotas de una lluvia que cae blanda. Los galgos del amanecer se han cansado de ladrar. Ya no los escucho en la oscuridad cerrada del cuarto. Duerme la humedad vaporosa del patio como un eco, como otro rumor donde me hundo en la música lejana de tu respiración.